mañana con 15 minutos, amigas, amigos, está con nosotros, pues, conocido como el Niño Nuevo, uh-huh. ¿Sí? El Niño uh-huh. Nuevo, y precisamente nuestros amigos han venido a difundir una conferencia que se realizará, ¿no? Se realizará ahora mismo, ya les vamos a decir, acá en Quito, ya les vamos a decir la dirección actual donde se va a hacer esta conferencia. El Niño Bueno, Niño Nuevo. ¿Quién es el Niño Nuevo? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, Beatriz. Para mí es un placer también estar aquí en esta emisora pudiendo compartir acerca de esta información. Bueno, si bien mi nombre es Gabriel Cardona, efectivamente, el Niño Nuevo es una profecía de Benjamín Solari Parravicini. Y como tal, por tanto, no es un seudónimo simplemente, o no lo es en su totalidad. Es una profecía que implica no solo a un hombre, sino a una cantidad de hombres que en estas tierras del sur van a nacer de nuevo, lo cual significa que nacerán de sí mismos como nuevos hombres, nuevas personas, nuevos seres humanos completamente distintos y mejores a lo que antes eran. Ese es el mensaje que vengo a entregar, sustentado en la profecía, que es un mensaje extraterrestre, un mensaje de las estrellas, que efectivamente habla de Dios, habla de la realidad del OVNI, que es textual de la profecía, y entonces esa es la conferencia de supervivencia eterna que estaremos entregando en Quito este 9 de noviembre. Yo voy a insistir en una pregunta que te decía fuera de micrófonos. Mm. Esta organización, este movimiento, este grupo de personas creyentes, yo decía, son una religión, son un movimiento filosófico. ¿Quiénes son ustedes? Claro que sí, y es muy comprensible porque el momento de hablar de Dios o incluso de profecías, pues se tiende a asociar por lógicas razones con religiones o cultos que se han adueñado de este conocimiento de la profecía. Pero la profecía es algo completamente universal. De hecho, hay cantidades de profecías que no tienen nada que ver con las religiones, como las profecías mayas, las de los incas, las de los hopi, conocimiento ancestral que se encuentra hace miles de años en la Tierra prácticamente. Y la investigación que he realizado junto con un equipo muy grande de trabajo desde Colombia y también aquí en Ecuador, implica que todo este mensaje converge en un despertar, como se los decía ahorita. También en una serie de acontecimientos que se anuncian muy difíciles para la humanidad y los tiene que atravesar. De hecho, estamos viendo ya el inicio muy intenso de terremotos, huracanes, maremotos, el cambio de eje planetario, todo eso está anunciado en la profecía. Entonces, no es religión, de hecho, estamos invitando a las personas de todas las religiones, de todos los cultos, o si no están en ninguna, porque es un mensaje completamente universal. Ahora bien, cuando tú hablabas, es un mensaje, tú decías extraterrestre, uh-huh. Y entonces nosotros oímos eso, y a mí se me ocurre de pensar inmediatamente en ovnis, en acercamientos, y te pregunto a ti puntualmente, ¿tú has tenido un contacto con estos seres extraterrestres? Para contestar esa pregunta, tendría que dar algunas explicaciones que son necesarias para poder responderlas. Claro. Los extraterrestres tienen varias formas de entregar el conocimiento para que el ascenso espiritual de esta humanidad se dé. Pues ellos, hay unas constelaciones muy específicas responsables del ascenso espiritual del hombre del planeta Tierra. Hay otra clase de extraterrestres sumamente negativos que nos han sumido en una tremenda ignorancia y que están detrás de los gobiernos de este mundo, de los cuatro poderes que gobiernan este mundo, que son la política, la religión, precisamente, la economía, el militarismo. Entonces, es una amplia gama, aparte de ello lo voy a explicar en la conferencia. Pero para responder a tu pregunta, yo podría decir que he tenido un contacto con los extraterrestres a través del conocimiento que ellos han dejado, a través de la lectura de las profecías, a través de su comprensión, a través de su investigación. Creemos que los extraterrestres, entonces, ¿serán rojos o serán verdes? ¿Será que tienen antenas en la frente o en la nuca? ¿Será que son de ojos grandes? No. Realmente pensamos es en marcianos, en películas de ciencia ficción, no pensamos en inteligencias superiores, no pensamos en conciencias, no pensamos en gran elevación espiritual, y eso es lo que ellos son realmente. Entonces, el mensaje que entrego, de hecho, puede decirse que es un compendio literal de lo que ellos han dejado para nosotros con relación a Dios y con relación a lo que somos nosotros. Esta mañana está con nosotros Gabriel Cardona, quien dictará una conferencia, taller, sobre la verdad de Dios y la realidad del OVNI, supervivencia eterna. Esto será en Wilson E8, 166 y Avenida 6 de Diciembre, en el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. Bien, esto viernes 9 de noviembre, ¿no? El día correcto. Viernes 9 de noviembre a las 5 de la tarde. Es decir, mañana ya. Sí, mañana. Mañana a las 5 de la tarde. Mañana es esta conferencia. Ahora bien, yo quiero decirles, amigas, amigos, como ustedes conocen acá en la Rayuela, pues invitamos y nos visitan una serie de personas de diferente tipo de creencia, diferente tipo de actuación, de diferentes profesiones, en fin. Afortunadamente, nosotros lo que hacemos es conversar con ellos, tratar de conocer un poco más lo que quieren comunicar. Y claro, allá en casita, cada cual, afortunadamente, tenemos un libre albedrío que nos permite saber en qué creer, escoger, ¿no?, en qué creemos, cómo vivimos, cómo debemos pensar, en fin. Así es que, Gabriel, sin duda alguna van a estar muchas personas interesadas en este taller. ¿Por qué el niño nuevo? Sí, bueno, como lo decía al principio, hay 14 profecías de Benjamín Solari Parravicini, un profeta argentino, que en la década de los 70 dejó plasmada la aparición de un hombre y de un grupo de hombres en Sudamérica, que tendrían relación con lo mismo que dice el Apocalipsis 12, cuando dice que una mujer vestida de sol, de hecho la Virgen del Panecillo es el cifrado perfecto del Apocalipsis 12, la que ustedes tienen aquí en Quito. Una mujer vestida de sol, con una corona de 2 estrellas, con la luna debajo de sus pies, se le dieron las 2 alas, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, y esa mujer da a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro las naciones y será arrebatado para Dios y su trono. Esa profecía de Parravicini tiene relación directa con el Apocalipsis. El niño nuevo es un hombre nuevo que nace, hombres, mujeres, se paren a sí mismos cuando se conectan con Dios, que verdaderamente está por dentro del hombre, en el corazón, pero ya no porque, ay, yo creo en Dios. No, es que creer no basta, porque creer en algo que uno no conoce es una creencia que no tiene conocimiento ni aplicación. Pero cuando conoces verdaderamente, llega una sabiduría más avanzada o superior, te conectas con Dios dentro de ti, y eso anticipa el nacimiento de un nuevo hombre, que como dicen los extraterrestres en la lógica de la lógica, poblará este vastísimo universo. Y dice que ese nuevo hombre tiene resplandores codiciables, brillo interior y luz eterna. Quiere decir que el niño nuevo son todos esos hombres, todas esas mujeres, que en este tiempo final despiertan y nacen de sí mismos. Bien, coméntanos un poco a partir de qué nace en ti este interés por descubrir, por estudiar, por investigarlo. Bueno, mira, todo comenzó cuando yo tenía 20 años en Colombia, en la Universidad del Valle. Me encontré con la que actualmente es mi esposa, de hecho. Ella me permitió conocer a un grupo de personas, investigadores de esto de la profecía, cuando todavía no estaba muy maduro el proceso. Pero ella, yo y un grupo de personas, luego fue creciendo, nos comprometimos con la causa que entendimos, dice la profecía. La profecía, cuando la apartamos de la religión, de la creencia, del dogma y de cualquier cosa que pueda implicar una ceguera o una imposición a tu pensamiento, sino que tienes la posibilidad de leerla libremente, te das cuenta que tiene un mensaje muy revelador, muy esperanzador, contrario a lo que la gente piensa, y que la gente no lo conoce, lo ignora completamente. O si lo conoce, lo conoce permeado del miedo, del temor, del miedo al demonio, del miedo a la muerte, del miedo a la destrucción del mundo. Entonces nos comprometimos, y de ahí nació mi deseo y mi ímpetu en entregar esta información. La he entregado ya por muchos lugares, tengo también páginas de internet donde la entrego, pero ahora en Ecuador y con esta conferencia considero que hemos podido consolidar un compendio único en el que las personas, después de recibir el mensaje, podrán tomar muchas decisiones en su vida. ¿Esta conferencia tiene un costo? Ahí le dejo entonces a mi compañero que habla bien de eso. Cuéntanos, la conferencia que va a dictar Gabriel, ¿tiene un costo? Bueno, buenos días a todos los audientes, un gusto estar aquí pues en tu programa. La verdad que la conferencia como tal no tiene un costo, lo que tenemos simplemente al siguiente día, porque es una conferencia-taller, es justamente en el taller va a tener un costo mínimo, y a los amigos obviamente que les interese por el tema, vamos a tener 4 horas con Gabriel, en la cual él nos va a él va a profundizar en las preguntas, inquietudes que tendrían. Al siguiente día, el día sábado, un taller de 4 horas, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y para las personas que les interesen, pues nos pueden llamar al 099-881-3159. Entonces, a propósito, Beatriz, te comento que somos Unión Sudamericana de Vida. Somos un colectivo que nos preocupamos por defender la vida. Y justamente cuando Gabriel, dentro de su mensaje y su conocimiento que trae para compartir, conecta perfectamente, porque cuando hablamos de supervivencia eterna estamos hablando de la defensa de la vida. Y como él lo explicaba perfectamente, algo está pasando con la vida, desde la naturaleza, desde los jóvenes, la familia. Entonces, es algo importante y por eso creemos y consideramos que Ecuador se merece este tipo de conocimiento y mensaje de las estrellas. Mil gracias. Con nosotros entonces ha estado Gabriel Cardona, quien ofrecerá esta conferencia el día de mañana, ¿no? Mañana a las 5 de la tarde, en el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. Les repito la dirección, Wilson E8 166 y Avenida 6 de Diciembre. Un placer conocerte, Gabriel. Gracias, señores. Nosotros vamos a la música, luego viene un corte y los últimos minutos de La Rayuela.